Pablo, ¿cómo andás? Bueno, Todo bien, buenos días. Luca, la verdad que primero decirte que te agradezco mucho, que me encanta que estés al aire. Y la verdad, yo hacía una introducción hablando de la situación, ¿no? Y la situación es muy compleja, ¿o no, Luca? Sí, lamentablemente, nada, de eso queríamos hablar con mis colegas. Bueno, yo en representación, digamos, del colectivo enfermero de acá de Concordia. Esta problemática que vos estabas planteando. En la introducción, es la que se viene viviendo desde hace mucho tiempo, Mira. mucho tiempo. Lamentablemente no es a nivel local, sino que se replica a nivel provincial y a nivel nacional también. O sea, esto de los salarios por debajo de la línea de pobreza, de la falta de insumos, de la insalubridad que no se nos paga. Hay un montón de puntos, digamos, que se están reclamando desde hace mucho tiempo y que se han hecho petitorios, se han hecho convocatorias sin ningún tipo de respuesta, lamentablemente. Por eso es Lamentablemente. que volvemos a marchar este 21 de noviembre, en conmemoración, como dijiste, al Día de la Enfermera, Día de la Enfermería en Argentina. O sea, como primer medida en reconocimiento de todos nosotros, de la línea esta de fuego. Seguro. Muchos colegas que lamentablemente han perdido la vida, muchos que han quedado afectados, los que seguimos trabajando sobrecargados, por supuesto, sin poder enfermarnos, porque esa es otra realidad que nos toca vivir. No nos podemos enfermar porque arrancan los descuentos en nuestros haberes, algo insólito, Es algo que terrible. no se puede creer, digamos, pero que es así, nos tocan el bolsillo, como quien dice, si nos llegamos a enfermar. Entonces tenemos que hacer malabares, Terrible. Luca, lamentablemente. te voy a preguntar algo para confirmar algo que nos contaron al aire también de la gente de enfermería, que muchas veces por esta falta de personal o porque hay contagiados, lamentablemente, les piden que amontonen turnos, o sea que trabajen casi 16 horas de corrido, pero el extra de eso le dan solamente 500 pesos. ¿Esto es así? Hay una realidad y que son diferentes por ahí en los hospitales dentro de Concordia mismo. Perfecto. Hay compañeros que están trabajando, por ejemplo, en el Hospital Mas Bernat, como monotributistas. Ni siquiera trabajan para la provincia, o sea, son prestadores Sí. terciarizados para la provincia, digamos. Ni siquiera están dentro de la provincia, o sea que no tienen antigüedad, no tienen una jubilación, sino como monotributistas. Y por otro lado, también se hace eso de 16 horas, y esas 16 horas, digamos, 8 horas son en blanco, 8 horas en negro, esas 8 horas en negro son nada, una limosna, Sí, lamentablemente. no, no, sorprendido totalmente. Hay muchas cosas que no están visibles, quizás porque nosotros siempre tenemos en cuenta la atención al paciente, el estar trabajando, el poder brindar lo mejor de todo nuestro conocimiento y toda la capacitación que nosotros hacemos para la atención al paciente, obviamente. Entonces, muchas veces esto que estamos charlando no es visible ante la sociedad. Pero sí, lamentablemente el estado en el que la enfermería hace mucho tiempo se encuentra es paupérrimo, la verdad que es muy malo, y necesitamos que por favor, de una vez por todas, se nos reconozca como los profesionales que somos, porque se dice que somos profesionales, pero no se nos reconoce como tal. Entonces, hoy por hoy, no, en la provincia no se pagan los títulos. No se nos reconoce nada, lamentablemente. O sea, los turnos que nosotros estamos haciendo, somos un servicio insalubre, eso no se nos reconoce. Se ha planteado el tema del horario. Estamos trabajando, bueno, ahora 16 horas y siempre, Y en general, enfermería tiene que trabajar en dos lugares porque los sueldos, seguro, que son bajísimos, no nos alcanzan, uh-huh, a seguro, nadie. A mí me encanta, yo amo mi profesión. Y la verdad que me encantaría poder vivir de un solo trabajo para después tener una vida social. Uh-huh. Yo tengo familia, uh-huh, como todos mis colegas. Sí, sí, como sí, todos seguro. Mis colegas. Lucas, pero lamentablemente dejamos nuestra vida de lado para poder sobrevivir. Uh-huh. Esa es la triste realidad, digamos. Y aparte, enfrentándose a una situación sanitaria muy compleja, ¿no? Ante el hoy riesgo. Estamos muy complicados. Uh-huh. Hoy estamos muy complicados y la verdad que en el principio de la pandemia a todos nos pasó esta sensación de irte y no saber qué es lo que va a pasar. Seguro, o sea, seguro. Como decís, es una locura. Uh-huh, ¿qué nos uh-huh. pasaba? Nos pasaba porque es un enemigo invisible, es algo que nadie sabía y es el día de hoy que no se sabe exactamente qué se va a poder hacer. Entonces es como esa sensación de, aparte, vernos como tirados en el último en el último orejón. Lucas, cuando vos me planteás la posibilidad de que se han presentado petitorios y no tienen respuesta, la respuesta no llegan de ningún lado, porque obviamente hay diferentes escalafones, si querés llamarles, para hablar, como lo que puede ser el director del hospital, lo que pueden ser las autoridades como el Ministerio de Salud de la provincia y lo que puede ser el mismo gobierno. La respuesta no llegan de ningún lado, Lucas. No, lamentablemente no. Uh-huh. Nuestro nexo con la provincia, en realidad, es la municipalidad. Uh-huh. Ahí está. O sea, es lo que a nosotros acá, como el interior de la provincia, nos queda como nexo. Uh-huh. Y se han hecho marchas, movilizaciones, petitorios, uh-huh. pedidos de audiencia a la municipalidad, sin ningún tipo de respuesta, o sea, ignorados totalmente. No ha salido, por ejemplo, las veces que hicimos movilizaciones, no ha salido ni siquiera un representante municipal a decir, mirá, bueno, a ver, mirá, qué es lo que tienen para decir. Mirá, o sea, a ese nivel, uh-huh, a ese uh-huh. nivel estamos. Uh-huh. Ni siquiera he escuchado, pero por decir, bueno, a ver, los escucho porque hay cámaras. Uh-huh, ni siquiera, uh-huh. lamentablemente. Lucas, otra cosita que te quiero preguntar, porque me parece importante, vos describiste un colectivo de enfermeros, ¿no? Que está buena la descripción, pero esto te lo pregunto, ¿significaría que tampoco tienen una cuestión sindical o política atrás de esto? Esto es una convocatoria de enfermeros por el día y por la situación justamente que están atravesando. Exactamente. Uh-huh. Nosotros hoy por hoy se ha armado este grupo de enfermeros autoconvocados. Perfecto. Porque sí tenemos gremios nosotros, uh-huh. sí tenemos UPCN, tenemos gremios. El tema es que nunca tampoco hemos tenido apoyo ni respuesta, o sea, uh-huh. Quienes tienen que luchar por nuestros derechos nunca tampoco nos han dado el apoyo necesario, digamos, como para poder salir adelante. Uh-huh. Entonces se decidió armar un grupo de enfermeros autoconvocados apolíticos, uh-huh. o sea, sin ningún tipo de bandera, seguro. Para reclamar simple, lisa y llanamente lo que nos corresponde, uh-huh. nada más. No uh-huh. se está pidiendo que nos regale nada, no se está pidiendo premios extras, simplemente que se nos reconozca como profesionales y que se pueda trabajar como corresponde, uh-huh, uh-huh. simplemente. Lucas, te voy a pedir que me profundices un poquito, porque cuando hablamos de que posiblemente el gobierno a veces habla de la inversión en salud, pero bueno, describí esta situación y uno dice, ¿y dónde está la inversión? Puede ser en infraestructura, pero hablame, profundizame un poquito cuando me hablas de elementos de bioseguridad, teniendo en cuenta que está el virus, obviamente, y ya declarado como circulación comunitaria. ¿Qué quiere decir esto, Lucas? ¿Que no tienen acceso a los barbijos o poca la cantidad? ¿Cómo están trabajando con los elementos de limpieza que hoy son fundamentales? Profundizar un poquito eso, Lucas. Bueno, la realidad es que en el principio de esta pandemia no se contaba con los elementos necesarios. Nosotros nos hemos tenido que comprar los barbijos que corresponden, digamos, mira, los barbijos que nos sirven, uh-huh. porque los barbijos que nos estaban dando no eran barbijos que realmente no servían para nada, no sé, que eran de friselina. Mira. Barbijos que en si vos vas a la calle te pueden servir de tapabocas, ponele. Uh-huh. Pero nosotros estando en contacto directo y en un lugar cerrado como es un servicio, no podés usar ese tipo de barbijo. Tenés que tener mínimamente un barbijo que se llama quirúrgico, que tiene ciertas capas necesarias y está aprobado y etcétera. ¿Y lo tendrían, bueno, lo adquirían ustedes? Nosotros teníamos que comprarnos los elementos, aunque parezca una locura, pero sí, teníamos que comprarnos nosotros todos los elementos. ¿Tema guante, toma esas cosas? Los guantes no, los guantes no han faltado, bueno, pero camisolines, por ejemplo, camisolines, que es otro elemento de bioseguridad muy necesario, también. Nosotros tuvimos una capacitación al respecto del uso de los EPP, que se llaman, que son los elementos de protección personal, donde obviamente en la teoría se hablaba de qué manera uno se tiene que colocar todos los elementos, etcétera, etcétera. Pero no contábamos con esos elementos. O sea, yo te doy la teoría, pero ¿cómo llevas adelante esa teoría? No la teníamos, lamentablemente. Aparte de comprarlo con salarios que están bajo la línea de la canasta básica, ¿no? Por supuesto, por supuesto, lamentablemente sí. Terrible. O sea, pero algo tan básico, no es que estamos hablando de no tenemos, no sé, algo excepcional. No tenemos algo fundamental, lamentablemente. Terrible. No terrible. Tenemos... Luca, ¿y cómo están manejando la contención? Porque sé que obviamente el colectivo de enfermeros es un colectivo unido, si bien debe haber diferencias en algunos casos, pero no te quiero preguntar de eso, sino la contención, ¿no? Cuando tenés que afrontar este escenario que lo escribiste muy bien, pero obviamente, como vos dijiste, en algún momento tenés que volver a tu casa, tenés que contarte con tu gente. ¿Cómo manejan la contención? ¿Se están para esa palabra de aliento? No sé cómo planteártela, Luca, a ver si me entendés. No, simple, o sea, es esto, la contención. En el Hospital Heras, que es en el hospital donde yo trabajo, se organizó un grupo con psicólogos, con asistentes terapéuticos, con músicos terapeutas, que ellos, la verdad, que nos dieron, se armó un grupo de WhatsApp, grupos presenciales en lo que se podía, y que ellos realmente nos han dado una buena contención. Bien. Te estoy hablando del Hospital Felipe Heras. Ese lugar que ahí está, funciona, digamos, lo que es el área de salud mental, también estaba abierto a cualquier otro hospital, o sea, a los compañeros. Lo que pasa es que por ahí, con el tema de los tiempos y etcétera, etcétera, es como que hay compañeros que no pueden, digamos, trasladarse. Seguro. Entonces, medio que depende de cada uno, digamos, y la contención muy importante es la familia, también, y entre colegas, obviamente. O sea, es como que vamos yendo, vamos viendo de qué manera podemos sobrellevarla sin que nos afecte tanto, digamos, toda esta situación. Terrible situación. Lucas, contame un poquito del sábado, ¿no? El sábado la convocatoria es a la mañana, a las 9, creo, en el hospital, y a partir de ahí se empiezan a mover con todos los protocolos. Sí, en un primer momento se había planteado hacer una movilización desde cada uno de los hospitales, o sea, desde el Hospital Heras un grupo, otro grupo del Hospital Mas Bernat, y hacer la concentración principal en la Plaza 25 de Mayo. Pero bueno, debido a estas nuevas medidas que se han tomado respecto de la circulación, de la restricción, se planteó hacer la convocatoria a las 9 de la mañana en el hospital Mas Bernat, perdón, todos en auto, moto, bicicleta, o sea, en vehículos, para no circular, y obviamente con carteles y con lo que cada uno pueda llevar, digamos. Y de ahí partir, hacer un recorrido hacia el Hospital Heras, también dar una representación, y después terminar esta marcha en la Plaza 25 de Mayo. Perfecto. Respetando todo lo que es protocolo, distanciamiento, obviamente que en un auto no puede ir mucha gente, y bueno, con distanciamiento, cubre boca, y todos los protocolos que se requieren para este caso, digamos. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, la idea es visualizar, o sea, que la gente sepa. Seguro. Que lamentablemente no estamos bien. No, no, la descripción, la descripción, Luca, tu descripción fue excelente, triste pero excelente, ¿eh? No. Luca, te agradezco un montón el tiempo, la verdad que no. uno no se puede poner en el lugar, porque lo que las viven a diario son ustedes y es durísimo, ¿eh? Te agradezco mucho el tiempo, sabes que contás con nosotros para informarnos cualquier novedad. Agradecerle a Zulma también que nos ayudó en esta producción. Así que, Luca, te mando un fuertazo. Bueno, el deseo de un excelente día el sábado, que es tu día, que sería un día para festejar, pero lamentablemente están en una lucha, ¿eh? Te agradezco mucho, Luca. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio, por escucharnos. Nos sirve un montón y bueno, nada, agradecer todo eso, el tiempo. Ahí está. Así que bueno, saludos y muchas gracias por todo. Ahí está, buena jornada, Luca, un fuerte abrazo, ¿eh? Ahí está, bueno, fuerte, ¿eh? Fuerte, gracias a Zulma.